¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Mark Johnson, el contrabajista estadounidense, celebradísimo por su participación en la última formación del pianista Bill Evans, el poeta del piano, antes de su fallecimiento. Siempre recordamos esto, ¿no? La corta estancia de Mark Johnson junto al maestro, que le significó un espaldarazo enorme a su carrera musical, como también una etapa de aprendizaje que supo derramar en su posterior carrera como líder de banda y además como músico de sesión también. Un músico de sesión absolutamente solicitado por sus enormes dotes como músico. También siempre comentábamos, ¿no? Es una notita de color, si se quiere, pero que de alguna manera también la asociación familiar con Ilan Elías, debido a que es su último esposo, el contrabajista Mark Johnson. Amén de esto, esta asociación familiar, si se quiere, le ha devengado enormes dividendos en lo musical. La asociación junto a Ilan Elías en los últimos trabajos discográficos que han realizado juntos, las composiciones que juntos también han realizado, una de ellas está integra la grilla de este álbum, ha potenciado el nivel musical de ambos. Me animo a decir que el más beneficiado de todo esto ha sido el contrabajista Mark Johnson. Este álbum, The Sound of Summer Running, publicado por el sello Verve Records el 1 de enero del año 1997, es un álbum, si se quiere, de una escucha fácil, tranquila, no es muy compleja, pero que definitivamente cubrirá las expectativas de cualquier oyente exigente, y sobre todo exigente en tanto a lo que se puede esperar de un músico como Mark Johnson, además de la enorme compañía que logró juntar, como por ejemplo el baterista Joe Bayron, y los dos grandes guitarristas Bill Frisell y Pat Messini. Un repertorio con aire country, con aire folk, decíamos, ¿no? Un álbum con temas simples, sencillos, pero de una notable melodía pegadiza, que van a ser de las delicias de cualquier amante de la muy buena música. Decíamos, ¿no? Podemos encontrar un poco de pop country, con Faith in You, el primero de los cortes, un aire western con el evocador tema Ghost Town, un tema que compuso Frisell y que posteriormente, a poquito tiempo después, le diera título a uno de sus álbumes, Ghost Town, un álbum íntegramente en solo guitarra del gran guitarrista Bill Frisell. With My Boots On, uno de los temas de Mark Johnson. In a Quiet Place, decíamos, uno de los temas que compuso junto a su esposa, la enorme pianista y cantante brasilera Ilan Elias. Y el último de los temas con el que cierra el álbum, For a Thousand Years, un tema escrito por el guitarrista Pat Messini. Aquí el sonido del guitarrista Pat Messini, obviamente que se acomoda al estilo de los temas que componen este álbum, un aire muy folk, un aire muy country, obviamente un álbum alejado del sonido típico de la guitarra sintetizada de Pat. Aquí Pat toca la guitarra acústica junto a la acústica de Bill Frisell, como también la Picasso en la mayoría de sus intervenciones. La belleza con la que se complementan ambos guitarristas es fenomenal, lo que le da un tinte realmente fantástico a este álbum The Sound of Summer Running, publicado por el sello Verve el 1 de enero del año 1997, que ya vamos a pasar a escuchar la primera parte. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Los instrumentos rítmicos como la batería, el contrabajo, suelen tener su fundamento específico y su peso específico más defendido, mucho más presente en algunos músicos que en otros, obviamente, dado el talento que puedan demostrar en sus participaciones en las diversas formaciones. Pero decíamos que básicamente son mucho más apreciados por aquellos líderes de banda que convocan a tal o cual baterista, contrabajista a sus formaciones para poder expresar, para poder interpretar la música como ellos la soñaron, como ellos la escribieron, como ellos la pensaron. Para el común de los escuchas es más difícil que se le pegue en el imaginario la imagen o la figura de un contrabajista o de un baterista. Nuestro oído, nuestra mirada, nuestra atención siempre se va a la guitarra, al piano, al saxo. Pero bueno, han habido ejemplos maravillosos, ¿no? De cómo un contrabajista, de cómo un baterista pueden transformar su instrumento no en un instrumento de acompañamiento, en un instrumento de acompañamiento rítmico, de segundones dentro de una formación, sino que hacer sonar su instrumento y llevarlo a los primeros planos de la consideración de la escucha. Ejemplos como Charlie Haden en el caso del contrabajo, ejemplos como Paul Motion en el caso de la batería, Manu Katché, para hablar de algún baterista percusionista más ligado a los últimos años, más jovencito también. Bueno, y tantísimos otros ejemplos que ustedes seguramente tendrán en mente. Mark Johnson es uno de esos músicos contrabajistas. Lo he escuchado muy poco tocar el bajo eléctrico, básicamente contrabajista, que ha logrado enamorar y que ha logrado estimular la imaginación y el alma de tantísimos escuchas, de esos que no entendemos mucho de la música y de cómo se compone, de cómo se escribe, de cómo se siente muchas veces, no somos músicos. A esa clase de gente, entre la que me cuento, ¿no? Siendo ahí, creo yo, donde el músico tiene que prestar mucha más atención, poner mucha más energía para poder convencer a ese oído no tan entrenado. Puesto que al no entender de música, solamente puede llegar a entender aquello que le llega al alma. Y eso es lo difícil de la música, obviamente, de cualquier arte. De cualquier arte. Mark Johnson es uno de esos músicos que, como decíamos al comienzo de nuestro encuentro, supo aprender las enormes lecciones del maestro Bill Evans en los poquitos años que estuvo en la última formación del maestro antes de su fallecimiento. Grabaron algunos poquitos álbumes. Muy poco tiempo estuvo Mark Johnson con Bill Evans, pero suficiente para poder captar toda la esencia de la poesía del gran maestro y volcarla absolutamente a cada una de sus composiciones y hacerla propia a lo largo de su recorrido por los años hasta la actualidad. Este álbum se aleja un poquitito de las cosas que estábamos un poquito acostumbrados a escucharle a Mark Johnson. Recordamos, ¿no? La última época de Mark Johnson, junto a su esposa Eliane Elias, es decididamente fenomenal. Y su último trabajo discográfico, Overpass, bajo el sello SM, un álbum que tiene muy poquitas semanas en la calle, un álbum en solo contrabajo, es una muestra más de lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? De cómo un instrumento poco atractivo para algunos, ¿no?, puede sonar de la manera que suena en este Overpass. También hemos comentado, y lo traigo como por una referencia más moderna, si se quiere un poquito también fuera del ámbito del jazz más tradicional, el siempre comentado sonido del contrabajo sintetizado, el contrabajo enchufado, electrificado, del contrabajista acústico y bajista eléctrico sueco Dan Berglund, uno de los sobrevivientes del trío sueco ST, desaparecido a la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Eso fue en el año 2008. Un ejemplo claro, ¿no?, de cómo un instrumento, si se quiere torpe, tosco, a la primera mirada, al primer entendimiento del profano, obviamente, cómo puede sonar de una manera absolutamente diferente, casi impensada, ¿no?, para alguien que no puede llegar a interpretar cómo a un instrumento de esas características se le puede extraer un sonido tan angelical y tan fuerte, tan rockero, como en el caso de Dan Berglund. Este álbum, Sound of the Summer Running, publicado en el año 1997, decíamos, con Bruce Phillips y Pat Metheny, Joe Baron en la batería, viejos amigotes de toda la vida, Músicos que comparten no solamente una etapa generacional, sino todo lo que conlleva eso, ¿no? Haber crecido con la misma música, haber escuchado a los mismos intérpretes, haber intentado emular, haber aprendido de los mismos músicos, de sus mayores. Tal es así entonces que este álbum reúne un poquitito todo aquello que fue parte de la formación musical de todos ellos. Un poco de rock, un poco de folk, un poco de pop, algo de blues también, y toda la mezcla subyacente con el jazz. Una mezcla deliciosa, una colaboración fenomenal entre los grandes músicos que supieron acomodarse absolutamente unos a otros para poder parir esta pequeña maravilla. Un álbum simple, como decíamos al comienzo, sin muchísimas más pretensiones que mostrar la música en su estado más puro. Escuchemos la segunda y última parte de The Sound of Summer Running por Mark Johnson, publicó Burp Records el 1 de enero del año 1997, acompañado por Joy Baron en la batería, Bill Frisell, guitarra eléctrica y acústica, y Pat Metheny, guitarra eléctrica acústica y la guitarra Picasso de 42 cuerdas. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda.

Bien, esto fue Mark Johnson con The Sound of the Summer Running, publicado por el sello Verb el 1 de enero del año 1997. Mark Johnson con trabajo, Joy Baron batería, Bill Frisell guitarra eléctrica y acústica, Pat Messini guitarra eléctrica, acústica y guitarra Picasso de 42 cuerdas. Comentábamos hace un momento, ¿no? Y tantísimas otras veces también, de la etapa más reciente del contrabajista, del celebrado y afamado contrabajista Mark Johnson, no solamente por su actual relación sentimental y obviamente de trabajo también profesional con la gran cantante y pianista brasileña Eliane Elias, sino también por haber sido integrante del último trío del pianista Bill Evans, el poeta del piano, momentitos antes, o años antes, algunos pocos años antes de su fallecimiento. Una historia bastante particular y que se ha repetido en algunas ocasiones también con otros músicos. Esto es Bill Evans asistiendo a un club de jazz para escuchar la audición del día, y fue así que escuchó el enorme sonido de Mark Johnson y decididamente lo llevó a participar de sus formaciones. Eso fue allá por el año 1978. Es así que el enorme contrabajista se integró al nuevo trío de Bill Evans para unas presentaciones ahí mismo en el Village Vanguard, poquito tiempo después de su descubrimiento, por así decirlo, por parte del gran pianista Bill Evans. Otro enorme contrabajista, me olvidé de mencionarlo cuando hablamos hace un momentito de los grandes contrabajistas. Charlie Hayden no fue el único que supo imprimirle ese sonido tan particular y especial y colocar el contrabajo en un pedestal mucho mayor del que muchos otros músicos han querido colocarlo, ¿no? No estoy hablando de los músicos contrabajistas en sí mismos, defensores de su instrumento y de la música que construyen con él, sino de lo típico de algunos años, de algunas épocas en las que el contrabajo no pasaba de ser un instrumento de acompañamiento. Dave Holland, el contrabajista inglés, también tiene una historia muy particular y similar, cuando tocando, no recuerdo si era el Ronnie Scott de la ciudad de Londres, cuando Miles, que estaba por ahí de gira haciendo unas presentaciones, en un momento libre que tenía fue obviamente a escuchar música y fue donde lo descubrió a Dave Holland y se lo llevó para los Estados Unidos para grabar ese álbum leyenda que es Busy Brew. El último trabajo discográfico de Mark Johnson es un solo de contrabajo, decíamos Overpass, publicado en agosto de este año por el sello 27 de agosto, por el sello SM, el sello alemán SM. El contrabajista de 67 años, hablando de historias particulares, no fíjense en esta. Mark Johnson grabó, siendo asistido por su esposa Eliane Elias en la parte de la producción, grabó este álbum en Brasil, en un momento en que ambos estaban allí. Creo que Eliane también estaba grabando un álbum, bueno, no recuerdo muy bien, pero estaban en Brasil. Aparentemente la cosa no estaba demasiado pensada ni programada. Mark Johnson tenía algún tiempito libre y según él dice algo que tardó mucho en llegar, era algo que siempre quise hacer, esto es hacer un solo de contrabajo, un álbum en solitario. Y fue así que a principios del año 2018, con Eliane en San Pablo, en un momento que el estudio de grabación se dispuso para que él pudiera grabar junto al gran ingeniero de sonido Rodrigo Castro López, según él mismo destaca, un gran ingeniero de sonido, Mark realizó las sesiones que dieron lugar a este álbum en solitario, Overpass, que fue publicado por el sello SM y que, como decíamos, asistido por su esposa como productora. Mark tocó en aquella oportunidad un contrabajo fabricado por un luthier brasileño, Paulo Gómez, un contrabajo bastante especial, muy particular, que es el que el luthier alquila a los músicos, a contrabajistas, que van a hacer sus presentaciones allí en Brasil, que obviamente trasladar un contrabajo, ustedes saben, un instrumento enorme, como por ejemplo cualquier pianista no viaja con su piano. Los músicos contrabajistas, cuyas presentaciones estaban pactadas ahí en el Brasil, alquilaban este contrabajo a este luthier, Paulo Gómez. Un contrabajo que, según el mismo Johnson explicó, muchos grandes contrabajistas lo han tocado, por ejemplo Ron Carter conoce ese bajo, el clásico Gary Carr conoce ese bajo. Lo que me gusta del instrumento es que es muy uniforme en todos sus registros, con un sonido uniforme y pleno, recuerda Mark Johnson al hablar del contrabajo con el que grabó su último trabajo discográfico, Overpass. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de este lindo trabajo, muy juguetón, muy, muy alegre, de Mark Johnson y compañía. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, te esperamos ahorita dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.